Bueno, estamos acá con Liliana y Anastasia, organizadoras del evento del 8 de marzo, del Día de la Mujer. ¿Cómo estamos, aparte del calor? Coorganizadoras, porque habrás visto que son como 15 las organizaciones que se han prendido, con una alegría inmensa, por varios motivos. Porque como parte de la Biblioteca Popular de las Mujeres, que hace 20 años está trabajando en esto, pensar que hace 10, 15 años éramos cuatro locas en el centro repartiendo volantes y haciendo visible, digamos, las diferencias que existían entre la situación de varones y mujeres. Y hoy ver que hay 15 organizaciones que tienen que ver con emprendedores, con mujeres políticas, con mujeres que están en círculos académicos, que están trabajando distintas problemáticas en el territorio, para nosotros es una alegría tremenda. Quiere decir, o que hemos sembrado y esto viene, o que las demandas de los derechos de las mujeres siguen siendo tan vigentes como hace 20 años. Entonces, por ahí hemos avanzado en derechos, pero lo que nos está faltando es hacer cumplir esas leyes que están puestas y que son realmente de un país casi progresista o del primer mundo, pero que muchas mentalidades con algunas instituciones, sobre todo justicia, sobre todo salud, sobre todo policía, pueden estar todavía no estando en sintonía con esas nuevas leyes. ¿Cuáles son las leyes que le faltaría a la Argentina para que haya una igualdad entre hombres y mujeres? Mira, la primera cosa me parece que pasa por lo cultural, por pensar que los derechos de las mujeres son derechos humanos y no son exclusivamente de las mujeres. Una sociedad que tiene a las mujeres en un pie de desigualdad no es una sociedad democrática. Y uno de los temas que a mí me parece que es una deuda realmente de la democracia es el derecho a la interrupción del embarazo. Las mujeres no pueden seguir todavía atadas a prejuicios o a poderes como el eclesiástico, o poderes conservadores, que impiden que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo. La decisión de interrumpir un embarazo es una decisión de muchísima responsabilidad, no es una irresponsabilidad de las mujeres, sino una decisión que se toma con mucho dolor y con mucho trabajo. Si encima de eso se criminaliza, estamos logrando o estamos llevando a que muchas mujeres terminen muriendo. No muere solamente esa mujer, hay niños que quedan huérfanos, hay familias que quedan rotas. ¿Por qué? Por una mezquindad, por una situación que, si nosotros cuando lo pensemos dentro de 50 años, no vamos a entender esta cosa obtusa de pensar que no le querían dar ese derecho a las mujeres. Yo espero que ahora comience a darse un debate, hay alguna puerta ahí, pero hay 80 organizaciones que firman permanentemente el pedido para que sea tratado en el Congreso. Y como siempre, seremos las organizaciones las que estamos presionando para que esto avance. Liliana, y en estos 10 años de militar en los derechos de la mujer, ¿qué receptividad hay en la ciudadanía de Tandil? ¿Qué diferencias hay? Mira, en un primer momento éramos 6 o 7 mujeres que éramos tildadas, bueno, las feministas, eso venía con una cosa muy peyorativa, venía también, además éramos de todo, éramos resentidas, éramos lesbianas, qué sé yo, bueno, cuando se dieron cuenta que no comíamos a nadie, que estábamos casadas, que tenemos parejas, que hacemos lo que queremos en nuestras vidas, supongo que eso. Y además, lo que es más importante, es que mucha gente joven está hoy levantando, porque en ese momento lo que pasaba era que los chicos más jóvenes miraban esto como que era cosas de mujeres grandes, ¿no? Como que había señoras que a los 40 años estaban planteando esta situación. Pero resulta, mirá hoy la cantidad de gente joven que lo plantea y la cantidad de jóvenes varones que no quieren este tipo de estereotipos sobre lo que debe ser una mujer o un varón y que trabajan para borrar esos estereotipos, porque somos más libres si nos permitimos borrar estereotipos. Así es. Bueno, muchas gracias, Liliana. Por nada, suerte, gracias. Que andemos bien.